El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, transmiten el primer encuentro de gobierno comunal desde los espacios de el Hotel Aguamarina en Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Estamos aquí compartiendo a través de los medios Tu Comuna Radio, A Tu Imagen Venezuela, Radio Enciéndete, Radio El Comunitario Maturín, Radio Izquierda y los medios asociados a nivel nacional e internacional. Bien, muy buenos días, usuarias y usuarios de esta transmisión que estamos llevando adelante a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, transmitiendo el primer encuentro nacional de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Aguamarina, ubicado en el maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Estamos transmitiendo a través de las distintas emisoras comunitarias y alternativas, Tu Comuna TV Prensa, A Tu Imagen Venezuela, Callapa Visual Revolucionaria, Contraste en Red, Radio Izquierda 99.1 FM en el Estado La Guaira, El Comunitario 96.7 FM en Maturín, Estado Monagas, Radio Enciéndete en el Distrito Capital. Mi nombre es Javier Mendoza, integrante del Consejo Presidencial del Estado Miranda e integrante del Consejo Presidencial a nivel nacional. Es un equipo que se ha conformado colegiado desde ese gran primer encuentro que surgió en el año 2014 y que lo terminamos de formalizar en el año 2015 como una de las instancias y de conexión contra nuestro hacia la conectividad del presidente de la República. Y mi hábitat, mi radio de acción donde yo hago vida es en el municipio Sucre, el sector específico Parroquia Petare, eje José Félix Rivas. En ese eje de José Félix Rivas, un nombre que es muy popular a nivel nacional y en el país, es uno de los barrios, nombre que se llamaba en esa época, ahora lo llamamos comunidad organizada, tiene 7 comunas. Esas 7 comunas están dando aspecto de cómo correlacionarnos entre ciudadanos, cómo los ciudadanos, a través de este derecho que nos dieron de ser voceros, nosotros construyamos los criterios, los principios de ir a una ciudad comunal. Eso hay que definirlo en encuentros, en encuentros de saberes, y una de las principales bases primordial para seguir construyendo este concepto que a la final se nos va a convertir en un bienestar para toda la ciudadanía, comienza desde abajo, desde las bases, desde las asambleas de ciudadanos, desde esa estructura del Consejo Comunal, que es el que cada día, a cada momento, está haciendo su trabajo dentro de la comunidad organizada. Ahora, Javier, ¿y por qué la comuna se llama Rogelio Castillo Genaro? Bueno, para verificar mi radio escucho, ustedes saben que nosotros necesitamos tener conectividad con todo el que nos está escuchando, y a veces tenemos una falta, porque no son errores en nuestra comunicación, es que estamos en una semántica constantemente de que el que nos escuche nos corrija y nos llame a esta radio, se conecte. Nuestra comuna se llama Rogelio Castillo Gamarra. El que lo está escuchando sabe que él fue un hombre luchador, un hombre que se entregó a la lucha social en el eje de José Félix Rivas, lo que llaman en la gran filosofía la toparquía, desde adentro. Él fue un luchador, y ese gran luchador en los años 60 para 70 nos dio un gran avance con su aspecto de lucha, pero lamentablemente fue fue acribillado por esa derecha endógena que realmente funcionaba aquí como operadores y con funciones imperialistas. Y ese compañero que realmente nos los mataron. Y hay que decirlo para que todos sepan que quien está hablando es un luchador social. Y en nombre de esa gran consulta que nosotros nos sometimos en las comunidades, en nuestros sectores populares, nosotros llevamos ese nombre en honor, con insignia, con puño arriba, que debería de llamarse dentro de nuestra comuna Rogelio Castillo Gamarra. En honor a él, nosotros le hemos dado principio de simbología a nuestra comuna. Ahora bien, nosotros no imponemos, nosotros somos voceros, y eso se hizo a través de una consulta popular donde la gente expresó y pudo expresar cuál nombre y seleccionar cuál era el nombre verdadero de una comuna o qué nombre lleva. Porque muchas veces el comandante Chávez nos decía, ¿para qué me ponen mi nombre ahí si en realidad no va a funcionar en el hecho material esa infraestructura y termina como un elefante? Pues nosotros, este nombre que lleva nuestra comuna, nosotros con nuestras aguerridas mujeres, gamarreras y gamarreros, nosotros hemos venido construyendo a lo largo de estos 7 años. Nuestra comuna tiene 7 años y ahorita uno de los principios es ver que debemos de ir construyendo los conceptos. Cada vocero parlamentario está trabajando en ejecutar asambleas, hacer diagnósticos, ir construyendo lo que es la conceptualidad, lo que es la conceptualizar los temas del momento. Nosotros tenemos que ver cuál es la mentalidad que se está tocando dentro del barrio, cómo se está tocando dentro del sector y cómo se está tocando el verbo en la comunidad organizada. Son 3 niveles tópicos que realmente vivimos nosotros como trabajadores sociales dentro de una comunidad organizada. Ahora, Javier, en una oportunidad yo escuché, para que tú veas lo que es la historia, ¿no? Y el trabajo popular, comunitario, la dirigencia, pues. Yo en una oportunidad escuché a un opositor que estaba hablando por teléfono en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y él estaba hablando con otra persona, y él decía que si ellos lograban tomar el control de Petare y la parroquia Sucre, se caía el gobierno, se tumbaban el gobierno. Y luego, sabemos y entendemos que en esa zona de Petare hay un foco importante de paramilitares que han venido, bueno, apoyando a esos gobiernos fascistas que estaban en el estado Miranda. Entonces, ¿cómo ustedes han venido asumiendo y manteniendo al pueblo allí en esa alerta sobre la defensa de la revolución bolivariana? Bueno, fíjense, en primer lugar, nosotros seguimos orientando a nuestra ciudadanía desde el barrio y a través de los mensajes de nuestro presidente de ir fomentando la pacificación. Todavía nosotros, dentro de nuestro municipio, hay ciudadanos que todavía nos adversan, que todavía andan su mentalidad en querer humillar y acribillar psicológicamente a nuestra ciudadanía. Pero hoy en día nuestra ciudadanía ha agarrado el camino hacia la pacificación. Y una de las muestras que ha dado esta señalización y expresión de la sociedad popular es que nosotros, a través del voto, es que se eligen las autoridades, pudimos lograr de desarticular ese plan nefasto que venía orquestando la oposición con sus estructuras. Y nosotros, con toda la ciudadanía y nuestras grandes mujeres bellas, pudimos llegar a una sensibilización de obtener la victoria en la alcaldía Sucre, que hoy por hoy está direccionada por nuestro ciudadano alcalde José Vicente Rangel. Él ha venido trabajando y agarrando el mensaje del presidente de la República de profundizar la democracia participativa. Y nosotros nuestro principio es hacerle llegar en los más rincones de todos esos sectores que el pensamiento originario reza y se contextualiza en la Constitución. Hemos transitado por un largo trecho, muy trecho. Estamos viviendo momentos de gran dificultad en algunos sistemas de bloqueo que le han hecho a nuestra Venezuela. Pero señalando un poco más a esa derecha que no tiene proyecto, que no tiene planes, que lo que quiere es insertar y llevar a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, a que el municipio Sucre sea un hecho de violencia, nosotros lo hemos derrotado junto a la ciudadanía, que es un proceso de pacificación, que es un proceso de participación, que no es un proceso de imposición, que no es un proceso de orquestar dentro de las comunidades organizadas y de seguir alineando a un estado de alerta y de planes de la derecha en que la violencia es el uso de razón dentro de las comunidades. ¿Por qué digo el uso de razón? Que debemos de dar todo, porque la violencia no puede llevarnos a nosotros a hacer planes desestabilizadores cuando nosotros estamos hablando por el ser humano. Y aquellos grupos que quieren seguir profundizando que hay operadores que están profundizando a que hayan hecho violencia, nosotros lo vamos a neutralizar con nuestras actitudes positivas, con nuestro esfuerzo que da nuestra ciudadanía, con los planes de bienestar que brinda la nación y el Estado. Nosotros vamos a seguir profundizando la pacificación. Sé que es un tema que la oposición quiere agarrar al municipio Sucre como un hecho para violentar el uso del derecho del ciudadano. Pues ahí hay un pueblo, ahí hay una ciudadanía que cada uno defiende su derecho. Yo creo, en circunstancias en las que estamos viviendo ahorita, la parroquia Petare no es el viejo modelo que nos quiso vender la derecha hace años anteriores, que nos llamaba barrio. Ahora una comunidad está organizada, que dentro de las comunidades hay actitudes, hay focalizaciones y señalización que expresa un ser humano. Bueno, nosotros estamos trabajando base en la educación, en la formación, no solamente quien le habla, nos estamos hablando muchos sujetos que contribuyen a la formación técnica de un nuevo ciudadano. Y para eso es la muestra que da nuestro país, nuestra nación, de que el camino es profundizar y dar derecho a la participación para terminar de extirpar aquellos operadores que siguen impulsando sus planes de desestabilización. Ahora, Javier, el tema del Esequibo, ¿cómo lo vamos a enfrentar desde Petare, desde la parroquia Sucre? Bueno, fíjense, el tema del Esequibo para toda nuestra ciudadanía y nuestra población de aquí de Venezuela, ustedes saben que nuestro máximo canciller en sus tiempos cumplía los objetivos que en ese momento nos conducía la patria, nuestro comandante Chávez, y él daba las orientaciones con defensa, porque nosotros tenemos la argumentación de explicarle al país y al mundo que esos territorios, límite territorial, eso lo que quieren señalar otros países e imperios que son de ellos, nosotros tenemos toda la argumentación para seguir demostrando que el Esequibo es nuestro. No es un tema idealista, no es un tema yoísta, no es un tema porque lo estamos poniendo de moda. Hemos venido con nuestros cancilleres, con nuestros cuadros de trabajo, con nuestro ciudadano preparado en preparar las defensas de cualquier ángulo en la argumentación, y ahora más con nuestro presidente Maduro, nuestro presidente de la República, que sabe defender, no sabe orientar, que el Esequibo está en una situación ahorita de querernos ponerlo en contra de la ciudadanía venezolana, de que esos territorios no son nuestros. Pero lo vamos a presentar, lo vamos a dar un anuncio al país con orientaciones precisas para que el ciudadano de a pie sepa que la identidad venezolana no es solamente unos límites que nos distancia. Nuestra área geográfica es amplia y dentro de esa área geográfica están todos los territorios que son nuestros. Por ahora, lo que puedo informar a toda nuestra ciudadanía, que estamos en pie de defender con nuestras leyes, con nuestra constitución, que el tema de la defensa al Esequibo la estamos preparando todos los ciudadanos y todos vamos a ir a defender ese principio y ese modelo de organización orientada por nuestro presidente de la República y nuestros cancilleres, que están haciendo un trabajo excepcional para señalarle al mundo toda la argumentación y el documento de defensa, para seguir demostrando que aquella doctrina Monroe y aquellas doctrinas imperiales han querido señalar que es un territorio de ellos y quieren dar a entender a esa ciudadanía que es nuestra ciudadanía y que el ciudadano de a pie nos hemos venido formando todos los principios y defensa del Esequibo, Guyana. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Javier Mendoza, del estado Miranda, en el municipio Sucre, comuna Rogelio Castillo Gamarro, integrante del Consejo Presidencial. Bueno, vamos a conversar ahora con Doris Cufat, también del estado Miranda, acá de el municipio Higuerote, ¿no? Es un municipio, Brión, de Higuerote, comuna Cacique Higuerote. Higueroto. ¿De ahí viene Higuerote? Sí. Bueno, explíquenos. Este es un indio Higueroto. Ajá. ¿Y por qué se llama esto Higuerote? Bueno, le pusieron Higuerote porque esto viene representado por el indio cacique Higueroto. Ok. Higuerote. Bueno, tenemos a Dori Cufá. Bueno, Dori, estaba mirando para que nos cuente cómo la comuna Cacique Higueroto se está preparando para el tema de la ciudad comunal. ¿Cómo vamos a construir la ciudad comunal en la comuna Cacique Higueroto? Muy buenos días. En realidad, bueno, nosotros estamos preparándonos. De verdad que usted sabe que prácticamente no vamos a caer la mentira, nosotros prácticamente estamos, como se dice, en pañales con esta situación. Esto es un avance que nosotros estamos haciendo. Fíjese que es tanto así que, o sea, yo soy muy sincera con mis cosas y eso a lo mejor es una de las ayudas que puedo tener, pues. De verdad, yo le voy a decir, ustedes saben que nosotros arrancamos del año 2008 con unas elecciones comunales, donde se tenía que para ver si la gente quería la comuna. Nosotros venimos de una sala de batalla. Después de esa sala de batalla, hicimos para que cada comunidad fuera a una elección para dar el sí o el no si querían la comuna. Y allí votó todo aquel de nuestras comunidades. Incluso nosotros invitamos todas las personas que eran chavistas, no chavistas, lo que sea, y fueron a votar si querían o no querían. Y ganó el sí. Entonces nosotros aquí tenemos, en esa vez, 17 consejos comunales fueron los que votaron por el sí y ellos para hacer nuestra comuna. Ahorita tenemos 32 consejos comunales, es una de las comunas más grandes que tenemos ahora. Y por lo tanto, por eso es que, bueno, vamos en esta lucha y estamos en pañales, lo digo, porque ahora es que nosotros estamos dándole pies para hacer la ciudad comunal. Ahora, ¿cómo usted visualiza la ciudad comunal? O sea, ¿cómo cree usted que con esos 30 consejos comunales, 32 consejos comunales en ese eje territorial, ¿cómo cree usted, cómo la visualiza? Porque me imagino que ya lo habrá hasta soñado. Oye, la ciudad comunal debemos comenzar por aquí y terminar allá. Pero ¿cómo cree usted que se puede construir esa ciudad comunal de la comuna Cacique Higueroto? Bueno, mira, fíjate, por lo menos nosotros, voy a hablar de la parte de Higuerote, pues, por decir algo. Y en cada comunidad, cada quien haría su aporte con todo, eso sí, con todo el pueblo. Porque de verdad yo soy el tipo de persona que cada vez que vamos a reuniones, nosotros hacemos sus asambleas y la vaciamos en nuestra comunidad. La tenemos que vaciar en nuestra comunidad para que el pueblo sepa. Porque hay comunidades en unos sitios que no saben si existe ni siquiera una comuna, no saben ni qué es eso, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que vaciar, no podemos ser egoístas. En este caso, nosotros aquí, yo veo, por lo menos Higuerote lo veo como un turismo de una ciudad turística demasiado linda, y aquí está una potencia bastante grande, porque nosotros cuando estamos en este bloqueo tan grande que tuvimos en el año 2016 de la comida, aquí nosotros todo lo que había aquí fue lo que comimos. Aquí nosotros tenemos tenemos siembras de todas clases. Aquí tenemos el de la playa, tenemos el pescado, tenemos el guacuco, y nosotros no tuvimos que salir para ninguna parte. Todo eso se comió de aquí mismo, de nosotros mismos. Pues hubo una fuerte oleada, demasiado, no sé si por allá también, por donde ustedes son, pasó lo mismo, pero aquí en el año 2016 fue muy fuerte, y aquí comimos todo lo que había en Higuerote. Yo todo, hasta ahorita ya lo considero, es más, una ciudad. Lo considero una ciudad porque nosotros no tuvimos que emigrar para otra parte a buscar nada. Todo estaba aquí. Es más, de hecho, todo está aquí. Bueno, yo estaba también viendo mientras caminaba por allí, y lo que usted plantea, ¿verdad? Es agrícola, es gastronómico, porque aquí se produce el pescado, bueno, y algo tan tan sabroso y económico aquí, que sería la sopa de chipichipi. Y la producción de guacuco, que eso ya prácticamente es una empresa familiar allí, que varios guacuqueros, me dijeron que le decían así, guacuqueros, se apostaban allí, bueno, ya a las 6 de la mañana cuando fuimos al pueblo ya estaba la gente en el mar sacando guacuco. Eso fue lo que de verdad nos ayudó, y es lo que nos ayuda. Por lo menos el bloqueo fue demasiado fuerte, sí nos pegó, pero aquí tuvimos la potencia, como le estoy diciendo. Tenemos los conuqueros que tienen su siembra y lo sacaban al pueblo, lo vendían o lo regalaban a uno entre amistades, hacíamos cambio, pescado por yuca, por lo que sea, y eso fue lo que nosotros aquí tuvimos, y todavía tenemos esa potencia, pues. O sea que la ciudad comunal, usted sabe que, claro, uno tiene sus sueños, y bueno, yo lo veo ya, yo tengo ya 65 años, a lo mejor como estamos prácticamente, bueno, pero es porque esta revolución me ha hecho activarme demasiado, mucho, mucho guacuco, aunque usted no lo crea. Fíjate que nosotros aquí tuvo que venir una jornada, no sé si se irán a reír, pero vino una jornada bastante fuerte para tener que nosotros implementarle a las niñas ya desde 13, 14 años a inyectarla y a ponerle, si es posible, aparatos, por la situación que se presentaba con el fósforo tan grande que están comiendo con el guacuco de chipiche. Pero eso pasó, de verdad, lo tengo que decir con toda la honestidad. Y aquí, bueno, estamos, eso tiene demasiado potencia, demasiado potencia. Entonces, de verdad, eso lo vivimos, y bueno, y ahí seguimos. Nosotros cuidamos mucho a nuestros muchachos, nos cuidamos mucho todo, porque aquí esa potencia que hay es demasiado con el guacuco y el chipichipi. Yo, bueno, cualquier cosa, ir por aquí mismo por la playa para que usted vea y se tome un... No, yo pasé esta mañana, fuimos allá y me comí una empanada de guacuco. Pero como estoy durmiendo con un amigo ahí, una habitación, los dos, y hay dos habitaciones, pero no hay cama individual, sino matrimonial. Entonces estamos durmiendo cuatro hombres, todos, y entonces yo fui con un amigo y comimos empanada de bacuco. Mire, no es para que se alarmen, pero para que estén alerta, hemos comido empanada de bacuco. Así que bueno, mire, entonces, bueno, la ciudad comunal puede ser turística y gastronómica, ¿verdad? Puede ser, yo creo. Que por lo menos tenemos que, lo que pasa es que, claro, ustedes vienen como especie a veces un poquito muy rápido, ¿verdad? Pero aquí tenemos tenemos los balnearios, por lo menos el Cuchivano, allí están todos los pescadores que se van para afuera y traen los pescados y entonces se los venden aquí a nuestra ciudad. Tenemos también tenemos aquí la pérgola marina, que tampoco no han ido todavía por allá. Eso es una belleza, eso allí, también tenemos allí los pescadores, tenemos allá Carenero, que también esto es una potencia en rico de los pescados, como le estoy diciendo, pues. Entonces, de verdad que aquí nosotros estamos como ricos en todas estas cuestiones. Lo que sí noté, señora Doris, y eso puede ser un proyecto, pudiera ser para la ciudad comunal, ¿verdad? Que es el rescate de ese malecón, convertirlo en un atractivo realmente, porque está, lo único que tiene es el corredor ese, que ya la acera está prácticamente, está deteriorada, pero si ahí se le hacen unas cabañas, si ahí se le hacen allí donde la familia pueda hacer su sancocho, donde la familia pueda, o sea, brindarle un poco más de atractivo a ese, aquí mismo, le estoy hablando de... Nosotros allí teníamos unas cabañas, eso era todo cabaña, bien bonito, cabañitas, unas cabañitas redondas, pero te estoy hablando de eso, fue como cuando... no sé si sería cuando Pérez Jiménez, qué sé yo, habían unas cabañas de lo más lindas, pero la playa fue socavando y entonces fue comiéndose todo esto y allí fue derrumbándose todo aquello, ¿me entiende? Pero de verdad, eso que usted está diciendo, no está de más que se continúe haciéndolo de una forma mejor. Una propuesta para la ciudad comunal. Ahora, senador, ¿y usted qué piensa de el Esequibo? Bueno, mira, del Esequibo no te sé hablar mucho porque de verdad yo prácticamente lo que oigo, ¿me entiendes? Pero eso deberíamos de seguirlo, no se puede parar, porque a veces, bueno, yo no sé si será que yo veo nada más lo de la prensa, pero de repente el Esequibo lo hablan con una fuerza y después eso se paraliza por un tiempo. Entonces, nosotros no podemos prácticamente como politizar el Esequibo. Nosotros tenemos que continuar con esa fuerza para que eso llegue a ser nuestro como tiene que ser. Bueno, muchísimas gracias, señora Doris Cufap. Doris Cufap. Ahora, ese apellido Cufap, ¿de dónde viene? Eso suena como turco, como... ¿eh? Bueno, sí, árabe, usted adivinó, porque los bisabuelos míos eran árabes. Usted sabe que aquí llegaban de todas partes, aquí en Higuerote hay árabes, judíos, aquí hay de todo, y esos llegaban por aquí, por las costas, y entonces llegaban aquí a Barlovento, y les gustaban estas negras, bueno, y usted podrá imaginar que entonces se fueron en enamorando, por eso es que aquí hay una mezcla tan grande entre negro y... ¿Y con tanto fósforo no? Y con tanto fósforo. Por eso es que yo le aconsejo que no se atore a comer mucho el guacuco. Tengo que duerme ya acompañada. Bueno, muchísimas gracias, señora Dori. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos pronto por aquí otra vez, o yo. aquí estamos a la orden, aquí nosotros somos personas muy carismáticas, todos aquí tenemos, somos humildes, y de verdad aquí el pueblo es tan humilde que nosotros aquí todo el tiempo ha ganado aquí el chavismo, todo el tiempo ha ganado en Barlovento y en el municipio por agradecimiento. Ya que se me olvidó decirle algo, yo a la edad de 16 años me tuve que emigrar para Caracas. Eso que hacen los muchachos para irse fuera de Venezuela, nosotros lo hacíamos aquí mismo, nos íbamos a Caracas, y entonces uno emigraba, era para Caracas, porque aquí no había estudios, aquí no había absolutamente nada, y yo al salir de sexto grado ya tenía que emigrar, y entonces a lo mejor en Caracas ya uno se pulía mejor, y cuando tú llegabas allá a la ciudad ya no querías venir para el pueblo. Por eso es que ustedes se ponen a revisar todo Caracas y vive muchísima gente de Barlovento, ¿verdad? Y de todos los demás pueblos. Yo diría que es por esa misma situación que nosotros tuvimos, y eso fue lo que me tocó hacer a mí, ¿me entiendes? Y yo desconozco demasiado, vengo marcada de la Cuarta República. Yo soy marxista-leninista, yo vengo de cuando José Vicente Rangel, Argelia Laya, yo milité en la casa del Más de Petare, o sea que nunca he sido ni adeca ni copellana. O sea que mi corazón de verdad está con el proceso revolucionario 100% de todo corazón. Así es que esa parte tengo que decirlo, porque a veces me duele de tener camaradas que hacen las cosas como hipócritamente, ¿me entiendes? Y eso no da avance, no da avance. Tenemos que vivir de verdad, hacer chavista de corazón, y que el pueblo, porque si nosotros queremos incentivar que esto avance y que esto tenga un desarrollo como revolución, tenemos que ser todo de verdad, sin egoísmo, y vivir la humildad, porque la humildad es la que más queremos aquí nosotros en nuestra Venezuela, como usted, pues, que es una persona humilde, entrevista y bueno, y todo aquel. Bueno, ciudadano. No tengo las palabras coloquiales como otros que hablan con una sofistiquez, pero yo hablo como decía Chávez. Nosotros hablamos coloquialmente. Gracias. Mire, senador, no, un placer, de verdad, una conversación muy amena. Una conversación muy amena. Muchísimas gracias, suerte, éxito. Y bueno, la próxima vez que vengamos, tengamos ya la ciudad comunal constituida. Ah, bueno, y usted va a esperar que tenga la ciudad comunal. Ustedes pueden venir cuantas veces quieran. Aquí las playas están muy cerca. Aquí las playas están para todos ustedes. Aquí, ¿usted viene de dónde? Ahora yo te voy a... De Caracas. Yo te voy a entrevistar. Ah, ¿tú vienes de Caracas? Ah, ok. Voy a migrar para Higuerote. No, pero puede venir. Mira, de allá aquí es una hora. ¿Tú sabes cuántas horas nos echábamos antes? 8 horas. Yo llegué a echarme 8 horas de Caracas para acá. Cuando me tocó irme a vivir a Caracas, 8 horas nos echaban. Y eso era, bueno, ya tú podrás imaginar. Ahorita no, en menos de una hora está, porque esa autopista fue hecha por el chavismo, cuando Diosdado Cabello. Así es que bueno, ya yo esto conozco bastante. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, señora Doris Cufat, del estado Miranda, de la comuna Cacique Higueroto, donde nació Higuerote. Bueno, muchísimas gracias, pues. Gracias, gracias, de verdad. Vamos a conversar ahora con Emerson. Emerson Cáceres, de la comuna Cristo Bolívar y Chávez. Cristo Bolívar y Chávez. Esas son otras tres raíces. Pero, ¿de dónde es esta comuna, Christopher? Bueno, hablar de esta comuna, primero quiero darle gracias a ustedes por la oportunidad que me dan como joven comunero. La comuna Cristo Bolívar y Chávez es una comuna del eje Valles del Tuy, del municipio de Independencia. Esa comuna cuenta con 9 consejos comunales, tiene 3 escuelitas, cuenta con una base de misión, 3 ambulatorios, y su CLA, su UVCHE, y bueno, ella ahorita es una comuna que, bueno, contar con una base de misión es una explicación muy especial en nombre de nosotros los jóvenes que hacemos vida en la comuna, porque la gente le da un mal contexto a lo que es la vulnerabilidad como extrema pobreza, pues. El eje se relaciona con eso, pero no es así, pues, porque solamente algo que, cuando digo que es un tesoro, es porque la base de misión cuenta ahorita en este momento, fíjate, un cuadrante de paz, un gobierno comunitario, y beneficia mucho a la comunidad con el tema de odontología, ginecología, medicina general, o sea, atiende más de 2.400 familias. Ahora, Emerson, el tema de la ciudad comunal, ¿cómo lo están planteando ustedes para terminar de consolidar ese gobierno comunal? Bueno, fíjate que eso de la ciudad comunal, pienso que eso ya estaba en proceso. Cuando digo que ya estaba en proceso era porque tuvimos en un tiempo a nuestro gobernador Diosdado Cabello, que fue muy, muy, muy abierto en aquel tiempo. Hablar de ciudades comunales y consejos comunales es hablar de, no sé si tú recuerdas, cuando aquí habían miles de ranchos y se construyeron casas, rancho por casa. Bueno, eso es parte de las ciudades comunales. ¿Qué pasa? Que ese proceso se aguantó y no es fácil ese eje de los Valles del Tuy, porque fíjate que nuestro gobernador, la hora actual, fíjate, fueron 9 años después de Diosdado, que nos paralizamos 9 años, las comunas batallando, porque tuvimos a Radosky 9 años ahí metido, y para nosotros los comuneros no era fácil, porque no teníamos a nivel nacional, siempre hemos contado con nuestro presidente y los alcaldes, 100% chavita, el eje Valle del Tuy, pero no han catalogado, es una realidad, a lo que ha llevado esta Cuarta República, de que el eje Valle del Tuy, y más esa comuna de nosotros, que es bien retirada hacia los centros de los pueblos, que no han tenido como pueblos dormitorios, o sea, nada más para descansar, o sea, trabajamos en Caracas, en Valencia, en Maracay, y venimos nada más que los viernes, o sea, de lunes a viernes, hacemos vida en otro estado, y los viernes venimos nada más que a dormir, y luego el lunes otra vez a trabajar, o sea, es un trabajo que se ha venido nuevamente retomando, gracias a la política de nuestro gobernador ahora, Héctor Rodríguez, que hemos venido haciendo actividades, lo explicaba yo en un programa de radio que tenemos allá que se llama Ofensiva Comunal, venimos explicando que deben haber cronistas comunales para poder sacar de ahí todo eso que tiene que ver con nuestros ancestrales. O sea, volvió otra vez a la realidad de lo que es las comunas en autogobierno, autosustentable, en desarrollo endógeno, en la organización de base. Eso lo venimos trabajando en 5 años y se ha vuelto un éxito en agenda sin recursos. O sea, eso tiene una explicación magistral. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros debemos ahorita en este momento aprovechar lo que es el parlamentarismo de calle para poder llegar a estos 200 ciudades comunales, que tenemos que volverlo una realidad, No nos podemos quedar nada más con ese, eso lo decía Chávez en el golpe de timón, no podemos hacer decreto cuando no se cumple. O sea, debemos hacerlo cumplir para después hacer el decreto. Bueno, ese es uno de los puntos. O sea, el socialismo no se decreta, hay que construirlo. Ahora, Emerson, ¿qué visión tienes tú de el conflicto en Guyana? O sea, ¿cómo nosotros vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro a rescatar el Esequibo? ¿Qué crees tú sobre ese tema? Bueno, fíjate, Dios mediante, tú sabes que esto es una lucha de hace muchos años y para nadie es un secreto de que nosotros, Guyana, el sol nace en el Esequibo. Y yo le doy gracias a Dios que mis padres fueron perseguidos en aquel tiempo porque fueron personas que no podían leer libritos de los libros de Carlos Marx, de Lenin, de Acrópolis, o sea, porque lo desaparecían. Y gracias a eso hay una ruta, porque yo tengo, como se dice, ese conocimiento gracias a ellos. Por eso que decimos que la comuna tiene que ser experiencia y juventud, porque si no hay una experiencia que es esa guía, yo le doy gracias a Dios. Por eso te digo que tengo a mi mamá y a mi papá, que nadie me puede venir con un cuento cuando ellos me dicen: debes defender esto hasta lo último, como el Esequibo, que hoy se está defendiendo. ¿Por qué? Porque si ahí no hubiera nada, no nos invaden, pero con muchas cosas estamos invadidos. O sea, hay cantidad de cosas. Si ahí no hay nada, ¿para qué invadirlo? Entonces, en este sentido, no más decir que los gringos tienen mucho que ver con esto, pero ahí están los ingleses, que no es un caldo de ñame, y sabemos la historia de ellos. Como sabemos la historia de ellos en la colonia Tobal, de nuestro almidón, la cuestión de la lo que es el durano, o sea, porque están ahí, el clima es frío, pero porque no buscaron hacia justamente los territorios de nosotros, que es caliente, que hay que trabajar duro pa el tema de los rubros, que si la yuca, el maíz, el grano, o sea, ahí hay que echar pico y pala, pero ellos vinieron tomando un control. Fíjate, yo digo, y siempre le digo a mi mamá, qué duro es ir a la colonia Tobal y no poder disfrutar de esa, de eso dulce, porque vale mucho real, pero ¿quién controla eso? ¿Ve? Por eso decimos que las comunas deben aplicar un desarrollo endógeno, porque hablar de las ciudades comunales es hablar de la suprema felicidad. Chávez lo decía, somos protagonistas, pero ¿dónde está esa suprema felicidad? Porque cuando llegamos a esos sitios, no, el poder adquisitivo es que los que están apoderados no somos los comuneros. Debemos tomar control de lo nuestro, pues lo que nace, lo que Chávez nos dejó. Mira, yo siempre digo que nosotros, y siempre lo mantengo, y es algo que hay que repetirlo: la lucha de nosotros no es la lucha de un hombre, la lucha de nosotros es la lucha de una idea, y la idea no hay que dejarla morir, porque es un proyecto, el proyecto no se puede morir. Aquí defendemos eso, aquí no estamos en Quique, no, que yo no soy chavista porque Chávez esto, que no me gusta Nicolás, no, aquí hay un proyecto, el proyecto del plan de la patria, que nace en los tiempos de Simón Bolívar, y Chávez llega después de los 200 años y revive ese proyecto. Y cuando Chávez lo revive, comienza esta guerra, porque nace esa guerra, pues, porque Chávez empieza a en el tema de la evolución del hombre nuevo, y aquí lo estamos defendiendo: el hombre de la ética, el hombre de la responsabilidad, el hombre de la moral. Fíjate, a nivel de el derecho de equidad, te dice que nosotros practicamos el sistema socioproductivo, que es el derecho de igualdad. Y por eso le explicamos a la gente y le decíamos a nuestro compañero que era para ti el socialismo. Y entonces nos decían: no, el socialismo es igualdad. No, el socialismo es un sistema de es un sistema en lo productivo, ¿ves? Porque de eso es que vamos, y qué es lo que estamos ahorita tratando de construir nuestra economía, porque nosotros, fíjate, en este país no han dado, es aquí. Aquí es donde el venezolano hemos venido sufriendo, que es nuestra propia riqueza. O sea, nosotros hemos de producir y tener controlado todo lo que nosotros consumimos, porque lo hacemos nosotros mismos con nuestras manos, que es el saber y el conocimiento. Bueno, Emerson, podemos decir que el plan de la patria nace en el Esequibo. Bueno, mi hermano, gracias por acompañarnos. Y bueno, esperemos que esa zona de los Valles del Tuy también se consolide con este sistema de ciudades comunales. Bueno, fíjate, yo quisiera cerrar con un mensaje, y el mensaje es que nosotros, los verdaderos chavistas y los verdaderos maduristas, y los que en realidad estamos bien parados con este proyecto bolivariano, porque esto es un proyecto bolivariano, y bien, mira, yo siempre recuerdo de nuestro presidente Chávez, cuando dio el golpe de timón, que habló del golpe de timón. Mira, ese libro, ese librito, pues ese pequeño librito, yo le llamo, que tiene un tremendo contenido. Fíjate que a esta altura lo estamos discutiendo, o sea, ahorita lo estamos debatiendo. Es algo tan importante que no debemos de... Tenemos que seguir con... Es una cosa que hay que discutirlo en los círculos de lectura. O sea, es importante que en los círculos de lectura se practique eso, lo que es la ideología del golpe de timón. Porque ahí es donde nosotros estamos parados, pues, discutiendo... a nivel de todas las organizaciones y de todas las instituciones, hay una cohesión y nos estamos encontrando para este tema de las ciudades comunales. Bueno, Emerson, muchísimas gracias, hermano. Éxito, y seguiremos venciendo. Tenemos ahora a Carla López. Carla López, también del Estado Miranda, es de la Secretaría de Comuna, de la Gobernación del Estado. Sí, soy secretaria. Claro, ayer te conocí, ayer te vi. Y eres tan hermosa como hoy. Entonces, bueno, Carla, coméntanos, esa Secretaría de Comunas, ¿cuándo nace en la Gobernación del Estado y qué función ha venido cumpliendo bajo tu responsabilidad, pues? Bueno, la Secretaría de Comunas, bueno, buenos días ante todo a todos los espectadores de esta radio. Mi nombre es, como usted le dijo anteriormente, Carla López. Yo soy la Secretaria de Comunas de la Gobernación de Miranda. Esta Secretaría de Comunas nace en el inicio de la gestión del gobernador, al inicio de su gobernación, actualmente. Cuando estaba el compañero o el gobernador Capriles, bueno, tenía otra dimensión, otro nombre, le llamaban parte ciudadana. Sin embargo, ahorita está determinado como Secretaría de Comunas. Nuestra intención o nuestro objetivo es trabajar con el poder popular. La Secretaría de Comunas tiene como objeto, bueno, activar, acompañar, agilizar trámites que hacen las comunas, y bueno, ser un intermediador entre el gobierno del Estado y los comuneros del Estado. Carla, creo que el año pasado se hizo la consulta que convocó el gobernador Héctor Rodríguez para transferirle recursos a el Estado comunal de el Estado Miranda. Muchos alcaldes se sumaron, inclusive algunos opositores. Entonces, eso aquí, a este nivel, a este tiempo, ya creo que un año ya de esa consulta, y participó una cantidad de comuneros y comuneras del poder popular, pues, en esa consulta, donde estuvieron de acuerdo en que se le transfirieran los recursos a las comunas y consejos comunales. Pero a este nivel, ya casi un año, ¿qué se ha hecho con esa consulta, con lo que se aprobó, en qué se avanzó? Si hay alguna experiencia que nos puedas comentar. Bueno, efectivamente, en el 2019, en diciembre, se hizo la consulta del Poder Popular, donde participó una gran cantidad de comuneros, teniendo una diversidad de opiniones. Tuvimos algunos que no estaban de acuerdo, otros que sí estaban de acuerdo, pero en general, bueno, fue aprobado esta opinión de transferencia de competencia. Si bien es cierto, en los primeros 3 meses del año 2020, nosotros vinimos trabajando con el gobernador y las comunas, realizando encuentros para poder determinar cómo se iba a realizar esas transferencias y qué transferencias realmente se iban a realizar al Poder Popular. El gobernador es creyente de que es importante que las transferencias sean efectivas y que el Poder Popular pueda manejar esa transferencia y que con este método nosotros, bueno, no quememos a nuestro liderazgo dentro del territorio si esta transferencia no se hace efectiva y no se puede mantener en el tiempo. Efectivamente, nosotros hemos venido realizando mesas de trabajo con los comuneros, con los alcaldes, donde han presentado algunas propuestas de transferencias de competencias, pero bueno, nos llegó la pandemia y realmente eso opacó algunos de los procesos. Si bien es cierto, nosotros como Estado también tenemos que verificar nuestras prioridades en un territorio, y en el 2020 tuvimos que colocar nuestra prioridad salud y alimentación. Bueno, Carla, pero creo que no hay mal que por bien no venga, porque ahora tenemos la propuesta de las ciudades comunales. O sea que ese proyecto se puede no desviar, se puede canalizar hacia las propuestas de apalancar y que el Estado Miranda siga siendo referencia, primero porque yo creo que es la única gobernación que tiene esta dependencia de Secretaría de Comuna. No he escuchado a otra gobernación, porque eso se lo han dejado al ministerio, pues. Pero es vanguardia, porque es una visión revolucionaria. Pero creo que, como dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga, esos planteamientos, esa propuesta, se la puedes llevar como idea al gobernador. Mire, gobernador, como usted se aprobó esto, como la gente salió, acudió a su llamado, creyó en usted, confía en usted, bueno, vamos a agarrar todas estas propuestas y vamos a plantearla a las ciudades comunales del estado Miranda. Seríamos pioneros tanto en el tema de la consulta como también en la consolidación de esas ciudades comunales, Carla. Sí, también es importante resaltar que, bueno, verificando también las cualidades que tienen en los territorios, hemos visto con algunas dificultades nuestras comunas y nuestros comuneros a la hora de poder manejar los recursos. Eso es algo que se nos dificulta y que lo vimos también, y que hay que hacer la observación en virtud de que, bueno, nuestras comunas tienen su cuenta bancaria, sin embargo, a la hora de poder hacer movimientos bancarios, bueno, se le exige que tenga que ser mediante cheques, situación que actualmente no se utiliza y que están limitados con el tema online, y la Secretaría de Comuna está impulsando este trabajo con el sector bancario para poder avanzar y poder apoyar en cuanto a la transferencia de competencia, porque si estamos hablando que van a administrar algunos recursos y si nosotros le transmitimos estos recursos a las comunas y posteriormente ellos no tienen la posibilidad de poder movilizar ese dinero, que si no se moviliza de manera adecuada y eficiente, bueno, por este sistema que estamos trabajando, como nos encontramos actualmente, se va devaluando el dinero muy rápidamente. Es importante también nos indicar que, bueno, de la Secretaría de Comunas estamos impulsando este trabajo con el sector bancario para poder, bueno, apoyar a estos comunas y a estos comuneros en cuanto a la activación o adecuación, bueno, del sistema online en cuanto a las cuentas bancarias de nuestras comunas. Mira, hace poquito tuvimos aquí a la compañera, ella se llama Doris Cufat, que ella es de la comuna Cacique Higueroto. Entonces yo le decía a ella que estos días que hemos estado acá, ¿verdad? Yo he ido al pueblo caminando y realmente, o sea, es emocionante, pero también uno ve que hay organización, pero la organización como que siempre espera la línea. Si no reciben línea, la organización no hace. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro dijo, mira, 200 ciudades comunales, y ya todo el mundo se está activando, o sea, recibieron la línea. Pero ¿por qué no se construyeron esas 200 ciudades comunales cuando Chávez dijo comuna o nada? O sea, yo creo que hay una falta de orientación hacia el poder popular, hay una falta de iniciativa del poder popular que tiene que esperar líneas para poder hacer. Claro, uno también entiende el tema de los recursos, el tema. Pero por ejemplo, ese malecón, el paseo, que ya está deteriorado. Tú pasas por allí y ya la acera que en su momento estaba bien bonita, bueno, ya se deterioró y ya no es atractivo. Pero aparte de eso, hay un peladero de chivo allí en que solamente se ven a los huacuqueros haciendo su trabajo. Que ayer me reuní con ellos, yo no tenía una cámara, porque si yo tenía una cámara grabo todo el proceso desde que ellos sacan el huacuco del mar, cuando lo cuelan allí en su cernidor y luego lo pasan a que yo pensé que era un sancocho que estaban. Yo bueno, voy a pararme aquí a ver si me toca algo. Pero entonces no, me dieron que ahí es donde sacaban, calentaban el guacuco y de ahí sacaban el contenido pues del guacuco. Entonces, inclusive me hablan ellos de cómo separan el guacuco grande y el pequeño, lo arrojan nuevamente al mar para que se mantenga, para que se reproduzca, siga su proceso. Bueno, para que tú veas la conciencia, pero oye, si ese malecón, yo le digo malecón pues, pero si ese malecón tuvieses allí sus cabañas, tuvieses allí un atractivo donde, mira, ahí una zona turística por excelencia comunal. ¿Por qué? Porque la gente que va a venir aquí a esa cabaña, que no puede pagar $60 en una habitación acá, ¿verdad? Puede pasar su día tranquilamente allí, invierte allí en los huacuqueros, invierte en los negocios que y se genera una producción. Entonces yo creo, Carla López, que tú tienes no solamente una gran responsabilidad, Carla, sino que si tú tienes esa visión que tiene el gobernador Héctor Rodríguez, si tú marchas a la par del gobernador, tú vas a hacer una gran gestión y vas a ayudar a tu pueblo en Miranda con el poder popular. Con el poder popular. Entonces, bueno, yo creo que es importante y te felicito. Primero porque eres joven y todo joven tiene inquietud, todo joven tiene emprendimiento, todo joven quiere dejar huellas. Dejar huellas y sobre todo en el tema político, porque esto es un cargo político. O sea, y ningún director de ninguna puede decir, mira, no, yo no soy político, estoy aquí porque el... No. Si está ahí, porque tú eres político. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar desde la Secretaría de Comunas al Poder Popular acá en el Estado Miranda? Bueno, el gobernador Héctor Rodríguez Castro es un gobernador por excelencia comunero, creo, y joven. Cree mucho en la juventud y cree en las comunas. De hecho, ayer estaba hablando los compañeros que estaban presentes en cuanto a los gobiernos comunitarios, que también es un instrumento que se realizó dentro del Estado para apoyar a las comunas y poder descentralizar, bueno, todo el tema administrativo que estaba encerrado en oficinas y que pudiera llegar más de manera expedita a nuestras comunas. También, bueno, la Secretaría de Comunas tiene por excelencia apoyar todos los procesos y de vanguardia dentro de las comunas, y algo que no estoy muy de acuerdo es que las comunas esperan instrucciones. Yo creo que es al revés. El impulso de las orientaciones que pueda dar el presidente de la República, que pueda dar el gobernador o cualquier cargo político, viene basado del requerimiento del pueblo. Cuando nosotros escuchamos al pueblo y sentimos y vemos cuáles son sus necesidades, desde allí nosotros hacemos, bueno, propuestas, y lo que hacemos es apoyar. Nosotros con estos cargos políticos, como usted mismo lo está indicando, nosotros estamos aquí es para apoyar y avanzar un proceso que ya está construido. Nosotros no venimos aquí a hacer una vanguardia, algo que no existe. Y si no existe, lo vienen impulsando es el poder popular dentro de sus bases. Lo que nosotros hacemos es darle ese último impulso institucional para que se puedan cumplir algunos trámites administrativos. Bueno, Carla, encantado de tenerte, de escucharte y saber que hay una esperanza allí en esa Secretaría de Comuna para los compañeros y compañeras. Por ejemplo, allí en la zona de los Valles del Tuy, que está el compañero ahí de la comuna, que también, bueno, una zona que hay que atender primero porque, bueno, el transporte, sobre todo para los que laboran, que tienen que salir de allí para Caracas, el transporte que, bueno, eso es un desastre cuando el metro de Caracas, no hay corte de luz, colapsa, o de repente el ferrocarril. Entonces, creo que por ahí también se puede ayudar a estos compañeros y compañeras en el tema de, aunque hemos visto rutas sociales que el gobernador ha implementado, pero es suficiente, Carla. ¿Qué otra propuesta se pudiera como alternativa para ayudar a estos compatriotas que uno sabe lo que tienen que salir por lo menos a las 4 de la mañana y bueno, y van regresando a las 10? O sea, ya los hombres no saben ni cómo son sus mujeres, porque casi ni las ven, o sus hijos. En esta oportunidad vamos a conversar con el compatriota Joel Lugo, fue constituyente por el Estado Sucre, y bueno, no sé si vienes de alguna comuna, porque estás acá en este encuentro nacional de comuneros y comuneras, y bueno, el planteamiento, la discusión, lo que has podido tú interactuar con tus otros compañeros y compañeras, ¿cuál es el sentimiento y qué crees tú que va a arrojar este encuentro nacional de comunas? Sí, bueno, buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes, ya son las 12 del mediodía. Primero saludar al pueblo de Venezuela que nos escucha por esta emisora, Radio Wex. Saludar a quienes están conectados en este momento. Hoy, este momento histórico que vive el país, en este hermoso encuentro presencial en el marco del Congreso de Comuna 2.0, nos permite a nosotros hacer propuestas de la mano con nuestros comuneros y comuneras en dos aspectos fundamentales que ha pedido nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que por supuesto es la ley de la ciudad comunal y la ley del Parlamento Comunal Nacional. Fui uno de los parlamentarios del Estado Sucre que fuimos convocados el 15 de diciembre del año 2015, producto de la derrota circunstancial que tuvimos en aquel momento de la Asamblea Nacional, y por supuesto nuestro camarada y compatriota Diosdado Cabello convocó al Parlamento Comunal Nacional y tuvimos ese encuentro, ese primer encuentro amoroso en lo que es el hemiciclo nacional de la Asamblea Nacional. Partiendo allí, bueno, nos fuimos a recorrer cada uno de los estados del país, llevando ese mensaje de unificación de la fuerza patriótica, revolucionaria, en cada uno de los parlamentos, y construimos un documento que nos permitió direccionar nuestro Parlamento Comunal Nacional por 5 años. Muchas propuestas están allí. Reconocer el trabajo que hicieron nuestros parlamentarios comunales, reconocer y desde cualquier espacio donde se encuentren dos compañeros parlamentarios que perdieron la vida en este transitar en la construcción de lo nuevo. Además de ello, dos compañeros de Apure, y además de ellos unos compañeros también de Lara, buscando en la construcción de lo nuevo, concretar el sueño del gigante, que es el Estado comunal, la ciudad comunal, y por supuesto hoy nos toca, como comuneros y comuneros de la patria, concretar ese sueño, de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con nuestro alto mando político, en unión perfecta cívico-militar, construyendo lo nuevo. Por eso hoy nos encontramos en este espacio que nos brinda la comuna Cacique Higueroto para presentarle a la brevedad posible el resultado a nuestros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Reconocer ese hecho histórico que para nosotros los comuneros, de tener hoy una ministra comunera, como lo es nuestra camarada Noris Herrera, quien por supuesto viene también desde las bases, desde la creación de las casas de alimentación, la misión alimentación que creó nuestro comando de Cochabamba para erradicar la pobreza. De allí viene Nori. La conocí en el Parlamento Comunal Nacional, ahí coincidimos. Y bueno, y por supuesto de allí marcamos una ruta. Y la ruta es la construcción, consolidación del Estado Comunal como lo establecía nuestro comandante Hugo Chávez. Vaya nuestro reconocimiento para nuestra hermana comunera Nori. Y quiero decirle a nuestra hermana Nori desde este espacio que cuenta con un ejército de hombres y mujeres, comuneras y comuneros, al igual que nuestro presidente Nicolás Maduro, en el Estado Sucre, para consolidar el sueño del gigante, que no es más que la ciudad comunal, la federación comunal, el Estado comunal como un hecho, como lo nuevo, el Estado socialista. Ahí estuve electo por el sector comuna, en la asamblea, y además estuve en la Comisión de Soberanía Integral Territorial, donde bueno, hicimos un papel de trabajo muy importante con el tema del resguardo de nuestra soberanía, y por supuesto desde esa comisión ratificamos que el Esequibo es nuestro y lo vamos a defender incluso con nuestras propias vidas. Ahí hicimos unos planteamientos de empezar a crear también las comunas en el Esequibo, partiendo que bueno, del hecho histórico que el Esequibo, por ser colonizado por los españoles, por supuesto pertenecía a la Capitanía General de Venezuela en ese momento, que hoy es Venezuela, hoy es República Bolivariana de Venezuela, y por supuesto reconocemos, ratificamos y defenderemos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, Joel, ¿y qué piensas tú de la ciudad comunal? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se plasma en la realidad a través de la iniciativa del Poder Popular? Fíjate, para nosotros la ciudad... Y te lo pregunto porque sabemos que tenemos alcaldes nuestros que se resisten a la transferencia de recursos, gobernadores y gobernadoras que bueno, que todavía no han entendido ese golpe de timón cuando el comandante supremo Rafael Chávez Frías dijo comuna o nada. Tenemos esa debilidad, pero ¿cómo se construye desde el Poder Popular esas ciudades comunales? Fíjate, es importante reconocer, bueno, que hoy la mayoría de las alcaldías de gobernación están en manos de la Revolución Bolivariana. Ciertamente la ciudad comunal es lo nuevo. No tenemos experiencia que podamos decir, mira, esta es la ciudad comunal. Decía bien claro nuestro comandante Hugo Chávez, incluso con la comuna no se decreta, se construye. Ya conocemos y construimos lo que es una comuna. Estamos fortaleciendo esa instancia como sistema de gobierno en lo local, en lo territorial. Ahora nos toca construir la ciudad comunal y, por supuesto, estos encuentros, además del Congreso de Comunas 2.0, nos va a permitir, nos va a dar algunas luces, va a marcar la ruta para la construcción de lo que pudiera ser la ciudad comunal, lo nuevo. Porque, bueno, tenemos el dilema, el mismo sistema que está concebido, el sistema capitalista, donde, bueno, está la diferencia, el campesino, el ciudadano. Pero ¿será que todos somos campesinos, todos somos ciudadanos? Bueno, ese es el dilema, es lo nuevo, la nueva filosofía que debemos nosotros construir, los nuevos conceptos que debemos construir. Por eso, bueno, el Congreso de Comuna 2.0 ha hablado, está hablando, y por supuesto este encuentro, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que, bueno, con el apoyo de las brigadas del Poder Popular han venido desinfectando, además del apoyo de los médicos cubanos, venezolanos, para hacernos las pruebas PCR para evitar cualquier contagio y propagación del COVID-19. Hemos venido 5 delegados y delegadas por cada una de las regiones del país, que venimos con nuestro sueño. Tenemos el morral de Hugo Chávez a la espalda, lleno de esperanza, lleno de amor, para construir lo que desconocemos, que es la ciudad comunal. Por supuesto, bueno, van a salir las grandes ideas para poder plasmar un documento y que eso pueda convertirse en ley y que a la brevedad posible sea aprobado por nuestra Asamblea Nacional, para que en el marco de los 200 años de la independencia bolivariana de la patria de Bolívar y Hugo Chávez, podamos nosotros decirle al presidente Nicolás Maduro: aquí están las 200 ciudades comunales como usted lo ha ordenado. Bueno, Joel, muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar presente, gracias por acompañar y, bueno, y los mejores resultados de este encuentro de comunas y comuneros. Bueno, agradecer a todos los comuneros y comuneras del Estado Miranda, quienes nos han recibido, quienes nos han apoyado para que este importante evento se realice. También agradecer a los diputados y diputadas que han venido participando en nuestra Asamblea Nacional, que bueno, en sus intervenciones han dicho que contamos con cada uno de ellos, y por supuesto debe ser así, para garantizarle al pueblo venezolano que solo la revolución se garantiza desde el Estado comunal, desde las comunas y de los consejos comunales. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compatriota Joel del Estado Sucre. Nosotros, a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela, del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, y estamos transmitiendo este primer encuentro nacional de gobierno comunal en las instalaciones del Hotel Aguamarina, ubicado en el hermoso, maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Agradecerle a todos los medios comunitarios y alternativos que se conectan con nosotros y retransmiten a nivel nacional e internacional vía web esta transmisión.